una variedad de posibilidades en lo que son sus textos, que es muy amplia, yo les recomiendo que vayan indagando en esos textos hasta encontrar el texto que abra la puerta a ese maravilloso universo que es Borges. Y a partir de ahí, seguramente no van a poder abandonarlo. Borges es, como dicen los chicos, un camino de ida. Así que les deseo, bueno, que encuentren esa felicidad de disfrutar la lectura de Borges.